cosa de cantar de los aleros de la mente con las chinchadas. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Entre las orillas del dolor y el placer, fluye el río de la vida. Solo cuando la mente se niega a fluir con la vida y se estancan las orillas, se convierte en un problema. Fluir con la vida quiere decir aceptación, dejar llegar lo que viene y dejar ir lo que se va. Tú no eres lo que sucede, eres a quien le sucede. Peperina para el mundo. Educación a la inversa. Un programa que viene a revolucionar la conciencia colectiva para transformar la educación bancarizada a liberadora. Peperina para el mundo. Educación a la inversa. Por Radionauta. Muy buenas tardes, comenzamos con Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa. Mi nombre es Jessica Recabarren, quien les va a estar haciendo compañía durante estas dos horas hasta las 5 de la tarde. En mi izquierda y un poco al frente, mi compañero Juan Martín Reina. Muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Jessy, ¿cómo estás? Muy bien, después de dos semanas de no vernos, la semana anterior que llovió mucho, no pudimos hacer el programa. De bote a bote. De bote a bote. Y el otro lunes lo hice yo sola. ¿Hiciste el vos? Programa. ¿Cómo te fue? Bárbaro. Qué grande. Que a mí me encanta hacer estas cosas. Y pusimos un cuento, le comento, El Sendero del Mago. Mirá. Y hablaba básicamente de todas las virtudes que tienen los maestros. Esto de la práctica de la alquimia, de la práctica de tratar de transformar al ser humano, ¿no es cierto? Bueno, ese fue el capítulo donde usted no estuvo en Peperina. Bueno. Adelante nuestro, del otro lado de la pecera, está nuestra operadora de lujo, la señorita Pana. Mañana también vale recordar que es el cumpleaños de Radionauta. Aniversario natalicio, ¿eh? Un 11 del 11 del 11 fue cuando esta radio abrió sus ondas al espacio. Una fecha de portal cósmico. Ojota, ojaldre. Bien. Bueno, acá es una tarde preciosa la de hoy, la verdad que se viene nublando. Mucho calor, ya empieza como en La Plata ese olor a tilo característico, ¿no? Que te da ganas de tirar todos los libros y los apuntes para arriba. Pasó ir caminando y sentir el olor y mirar para arriba, ya florecieron los tilos. ¿Viste? ¿No? Se nos vino. Bueno, y uno va viendo ya la juventud con sus mochilas, ya como terminando el año, ¿no? Es como esa sensación de jolgorio. Esa sensación de jolgorio, por un lado, con los jóvenes, además que el viernes pasado fue las elecciones universitarias. Sí, sí. No vamos a tocar ese tema, calculo que ya lo ha tocado por demás, y yo también ya lo toqué por demás en Radio Universidad, que viste que Peperina es una participación los sábados. Sí, claro. Que lo quiero ir recordando también porque ya Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa, vamos a empezar a transitar este último mes. Nosotros acompañamos el ciclo lectivo. Exactamente. Básicamente. Pero mi participación, yo, Jessica, Peperina, en Radio Universidad, estamos los sábados de 11 a 2 de la tarde con Y Bueno Nada Funaro. Bueno, eso, recordarles a los oyentes, sí, ese enlace. En Radio Universidad, en la FM, en la 107.5, todos los sábados, ya hace unos cuantos meses que estoy participando, de 11 a 2 de la tarde, Y Bueno Nada Funaro, que es un periodístico. Claro. extremadamente realista y copado. Bueno, Peperinas Producciones. Que es, somos como dos Peperinas juntos. Claro, Peperinas Producciones entonces se extiende. Se extiende hasta Radio Universidad. Así que nosotros con Juan vamos a terminar este ciclo, pero el cuerpo, el espíritu va a seguir estando allá en Radio Universidad. Bien, bien. Bueno, hoy vamos a tratar de... Hoy Peperina se pone holística. Hoy nos vamos a poner bien holísticos. ¿Por qué? Porque, claro, nos ha pasado esto de que, como ya bien dijo Juan, que se empieza a notar esto del jolgorio de los jóvenes, pero también se nota el desastre de la humanidad. Sí, sí, sí. ¿No? Este vértigo que se corre todos los... Una especie de embudo, ¿no? Sí. Que se viene sintiendo y percibiendo. Justamente en estas épocas donde resalta todo lo más feo de lo que ya viene siendo feo, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero es como que en este periodo las cosas se aceleran más, se muestran más así y son más crudas, ¿no? Las hilachas a la vista. Las hilachas a la vista y bueno, y ahí es donde nos paramos y nos empezamos a reflexionar de la conciencia que tiene el mundo, de la conciencia de nuestra sociedad y de la conciencia que nosotros queremos transmitir como comunicadores, ¿no es cierto? La conciencia es algo tan amplio como esto de la verdad, como que cada uno tiene su verdad, ¿no es cierto? Uh-huh. Nosotros como educadores populares somos seres humanos con nuestras virtudes y nuestras fallas. ¿Podemos considerar un educador popular un ser humano? Sí, creo que haya un gato educador popular. Ah, bueno, hay cada gato dando vueltas. Cada gato dando vueltas. Pero... Sí, no, es verdad eso, ¿no? Y esto que vos planteás de la verdad y de la conciencia son palabras muy, muy utilizadas por el cientificismo reinante. De hecho, conciencia es que tiene ciencia, digamos, porque si no, no hay ciencia. Y la verdad también es una palabra muy, muy del palo del positivismo, de la psicología, ¿no? Es como la verdad, ¿no? Y de ahí estamos hablando de las subjetividades y los planos de conciencia de cada una de las personas. Hay una diferencia entre una cuestión y la otra, es importante resaltarlo. Sí, usted que está del otro lado, ¿qué piensa sobre la conciencia, sobre su conciencia? Claro. Vio cuando dice, voy a hablar, que quiero que hable la voz de la conciencia. Sí, ¿quién es la voz de la conciencia? Porque acá entramos en el consciente. Claro. Este consciente colectivo o este inconsciente colectivo que habla Charlie en nuestra cortina. Exacto. Y esto de la inconsciencia como algo, bueno, lo hice de forma inconsciente, como si eso avalara cualquier tipo de actitud, ¿no? Claro, la arquera, pero bueno. Y en esa frase está muy bien y muy explícito esto de que, en definitiva, entendemos que esa conciencia es ajena a nosotros. Exacto. Por eso en ese acto inconsciente es donde ahí perdimos ese hilo entre el yo y el otro, ¿no es cierto? Que está dentro nuestro y que en realidad somos nosotros. El tema es que estamos formados por la sociedad y la cultura y todo eso forma nuestra conciencia. Uh-huh. Queremos cambiar la conciencia desde este programa, esta realidad. Nosotros tratamos de hacer un programa sobre educación o sobre educación popular. ¿Por qué? Porque lo que queremos es empezar a entablar el diálogo sobre el mundo, el diálogo que se perdió, por eso existen las guerras y sigue existiendo la maldad en silencio. Sí. Todavía no se llegan a los puntos de diálogo. Antes de hablar se van los golpes, antes de la verdad se prefiere la mentira. Uh-huh. Y antes de creer lo invisible preferimos quemarnos para saber qué es. Muy bien. Es cierto. Qué interesante. Oh, no. Qué conceptos vertidos así de baja data. Acá baja data. Y sobre todo cuando hablamos de la conciencia tiene que bajar data. De hecho, el inconsciente colectivo está formado por todas estas conciencias individuales, ¿no? Y eso es muy interesante porque armamos un inconsciente colectivo en base a la verdad, en base a determinados conceptos positivistas que nos llevan a este plano de conflicto de la humanidad. Y no podemos pensar en una nueva conciencia si no pensamos en una nueva ética. Y la ética es educación, por eso siempre está ligado la conciencia al plan educativo. ¿Qué hacemos como docente, qué hacemos como padres, qué hacemos como pueblo, como personas o como humanos para generar un nuevo tipo de conciencia que nos pueda llegar a salvar como humanidad? Yo creo que estamos en un punto, eso que hablamos del embudo, estamos en un punto heavy. Sí. O realmente trabajamos sobre la conciencia y sobre la ética que va a formar una nueva conciencia, o estamos fritos, como dice una banda que se llama Planeta Frito, que por allá anda haciendo sus delicias musicales. Estuve leyendo el fin de semana, porque, bueno, me mudé, llovió mucho. Se me llovió mucho y bueno, me mudé a otra franja de la ciudad donde pude... A Barrio Norte te fuiste. a Barrio Norte. No, a Barrio Este sería. Del lado de Berisso me fui Y bueno, ahí uno se sale a la calle y se va encontrando este inconsciente colectivo que gira, pareciera, guetariamente en los lugares, ¿no es cierto? La aceptación, el silencio, el avalar lo que dicen los otros. Estoy viendo, y en una semana de estar en franjas marginadas, pasan tantas cosas. Y bueno, en realidad lo peorcito es que entre ellos se denigran. Claro. Que eso es lo peor, porque en realidad tendrían que luchar juntos para salir de esa posición. Claro, entre fantasmas no nos pisemos la sábana. Tal cual, tal cual. Que lo hagan, que esas cosas lo hagan la gente que tiene poder porque están consumidas en su avaricia, se entiende. Salí del centro, porque el centro es así, ¿no? Es ese claro. Vecino que no te saluda. Hay gente copada, pero ese que está barriendo la vereda moja, y te moja cuando vos pasás. Y moja, que no le importa nada. No es capaz de levantar la manguera. Para. Señora. Pero me sorprendió eso de calificarse de negros DM entre negros DM, ¿viste? Claro, una cuestión muy, muy rara me pareció. Y a mí se me eriza la espalda como un fierro caliente que me sale y ahí arranco con los derechos humanos y qué sé yo, haciendo entender algunas posiciones, ¿viste? Y se quedan. Entonces cuando me miran y dice, podés tener razón, me dice, o puede ser, te dicen. Claro. Ahí te das cuenta que falta educación. Exactamente. Que no hay nadie que les diga, no es así. ¿Entendés? O puede ser de otra forma. O puede ser de otra forma, claro. Sí, sí. Entonces, nosotros con Juan entendemos realmente y somos bastiones del cambio porque sabemos que se puede cambiar, sabemos que todas las personas tienen una cabeza abierta, una conciencia y mucho deseo de aprender y de estar tranquilos, ¿no es cierto? El tema que más marginalidad, más odio, más bronca a su medio y un montón de cuestiones, Y cuanto menos educación, menos libertad puede haber para la conciencia y para la apertura de la mente. ¿Cuánta libertad se puede tener si no sabemos nuestros derechos ni nuestras obligaciones? Bueno, entonces podemos ir a enlazar esto con una canción, ya que estamos hablando de la libertad adentro de la cabeza, que tenemos que pensar que es un poco la base para poder empezar a generar este cambio de conciencia, porque si no tenemos la libertad para poder pensar en una posibilidad, no tenemos posibilidad, ¿no? La libertad es lo que nos da esa posibilidad. Entonces vamos a arrancar con una canción que se llama Liberdade para dentro da cabeza, que en castellano significa libertad para dentro de la cabeza, que no hay mucha diferencia, de una banda que se llama Nativos, es una banda de reggae brasilera, así que bueno, la letra no es muy difícil. Practiquen el oído porque somos una sola conciencia cósmica y los idiomas son solamente fronteras que nos dividen. Así que bueno, pana, cuando usted quiera. Liberdade pra dentro da cabeça. Liberdade pra dentro da cabeça. Liberdade pra dentro da cabeça. Liberdade pra dentro da cabeça. Quando você for embora, não precisa me dizer. O que eu não quero, jogo fora. Você pode entender. Desigualdades e a luta, a fim de encontrar a liberdade e a paz que a alma precisa ter. Oh, baby. Do sol é compreender que o que há de melhor tá na vida, na transformação da natureza que me traz a noção da verdade. Eu não vou chorar. Hoje sei o que a terra corazón es comprender que o que há de melhor tá na vida, na transformação da natureza que me traz a noção da verdade. As coisas que vêm do coração, pra que eu possa trazer pra mim e pra você liberdade pra dentro da cabeça, liberdade pra dentro da cabeça. Liberdade pra dentro da cabeça. Liberdade pra dentro da cabeça. Oh, oh, oh. Liberdade pra dentro da cabeça. Liberdade pra dentro da cabeça. Radionauta suena y alguien intenta saber cómo piensa otro alguien. Continuamos con Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa. Estamos en Radionauta en la 106.3. Nuestra vía de comunicación es el 451-6917, 451-6917. El correo de Radionauta es radionautafm@gmail.com. También tienen su página web donde están nuestros programas día de todas las semanas colgados. Es radionautafm.wordpress.com. Y tenemos de Peperina, obviamente, nuestro Facebook, que es Peperina para el Mundo, @gmail. Peperina para el Mundo es el Facebook. Y el mail es Peperina para el Mundo, @gmail.com. Acordate que si estás queriendo crear una nueva institución educativa, si estás haciendo trabajos barriales de concientización, de educación popular, comunícate con nosotros, mandanos un mail, que queremos ser, Peperina, una vía para empezar a difundir todas las actividades que se hagan en torno a la educación alternativa. Siempre decimos que la revolución ya está en tránsito, así que cualquier persona que tenga algún tipo de actividad encarada desde ese sentido, somos un enlace para eso, así que bienvenidos sean, ¿no? Sí, sí, obviamente que de a poquito vamos, nos vamos enterando y se va acercando gente, ya algunos los hemos dicho, otros nos queda, tengo la gente de Semilla de Estrellas que van a salir, pasa que en este horario tienen programa, claro. Tienen escuela. ¿Están con los chicos ahí? Están con los chicos, pero vamos a tratar de hacer un enlace y también tengo otra escuelita privada que empiezan a hacer una suerte de nueva educación, obviamente. Sí. Una educación más pedagógica, si se quiere. Nosotros, como educadores populares, de lo que entendemos, queremos llegar a los puntos marginales y resignificar mediante estrategias pedagógicas, ¿no? Uh-huh. Esa sería la idea, tanto enseñar a leer y escribir, como enseñar y prevenir cosas y demás. Tenemos todo el sector privado, que son los que, bueno, que se ponen en funcionamiento más rápido porque hay guita. Claro. Y después tenemos todos nosotros los que luchamos sin aporte de nada, hasta que en un momento quizás nos apoye, no sabemos bien qué va a pasar con todo esto. Sí, sí. Porque se está complicando. De alguna forma, aunque se quiera hacer la revolución, empiezan a aparecer los intereses personales y de un segundo para el otro se disuelve todo. Claro, lo que queremos plantear con esto es que todavía la educación alternativa o no formal está en manos, digamos, de las personas que tienen determinado poder adquisitivo, o sea, no está dentro de la educación formal, valga la redundancia, el Estado no tiene ámbitos muy grandes o muy participativos para todo este tipo de educaciones diferenciadas y, bueno, todavía está en manos de la iniciativa privada. Por lo menos tenemos esa opción. Lo que pasa es que eso no es muy popular que digamos, ¿no? O sea, es como que el acceso a ese tipo de educación, a este tipo de educación que queremos nosotros, con el respeto a las capacidades individuales, a las ontologías personales, todavía no existe a gran escala, ¿no? Ese es un gran problema. Acá está conectado Julián Pirrera, nuestro Facebook, un compañero. También tiene que venir, queremos mandar un saludo muy grande, nos está escuchando de allá desde Villa Elisa. Este es un personaje que lo tenemos que invitar al piso, te cuento, compañera, compañeros, oyentes, porque él batió un récord nacional. ¿De qué? 5 escuelas en 1 año. Así que él un día va a venir a contarnos su experiencia, ¿no? Porque se terminó recibiendo de la secundaria, pero fue un trajín pasando de las escuelas privadas a las escuelas públicas y, bueno, terminó su escuela en una escuela que justamente tiene este cambio de conciencia del Estado, así que él podría venir a contarnos algo que tiene que ver con eso, cómo logró terminar su escuela secundaria en una escuela del Estado que justamente encara y trabaja sobre las problemáticas individuales, ¿no? De los adolescentes, más que nada. Sí, así que un abrazo grande, Julián, desde acá. Sí, dice que estará escuchando, así que le mandamos un beso grande. Estaba pensando porque, claro, este programa lo queremos encarar directamente a la conciencia. Hay tantas cosas por hacer conciencia y nosotros también nos replanteamos qué conciencia queremos hacer, dónde estamos parados y qué es lo que queremos. Yo cuando camino se me abre los ojos, la cabeza, la mente. Yo entiendo que esta educación popular o estas estrategias de diálogo, estrategias pedagógicas, la pedagogía como el camino del arte, como esa forma para hacer entender algo, para que la gente se apropie de algún conocimiento de algún espacio. Esta sociedad lo único que ha hecho es individualizar, capitalizar todo, mercantilizar todo. En generar un espíritu competitivo. Competitivo. Entonces, vivimos en el apego, aferrado a todo, aferrado al pasado, aferrados al presente, aferrados al futuro. Se genera mucho sufrimiento interno y violencia. Se aprende poco. ¿Qué hace, Juan? Me encontré unos anteojos divinos acá. Sí, sí, ya veo, está apropiando. Y nosotros desde la educación popular, o por lo menos de lo que hemos entendido a lo largo de todos estos años de estudio y de observación y de práctica, estos métodos son para realmente cambiar una sociedad. Claro. Dentro y fuera de los establecimientos. Porque, ya lo he dicho, la escuela es la única institución del Estado que está en compañía, hace compañía a la familia entera los 365 días del año, ¿no es cierto? El asunto es que los que llegan son los niños al colegio. Entonces quedan toda esa familia afuera. Entonces, yo puedo hacer muchas cosas, pero ese niño se va a contaminar o va a sufrir lo que sufre el día a día en su casa, ¿no es cierto? Sí. O viceversa, porque a veces el chico tiene una realidad en la casa en la cual en la escuela es otra y también se le genera este tipo de esquizofrenias mentales, ¿no? Que bueno, en la casa dice una cosa, la señorita te dice otra, la directora otra. Exactamente. Entonces, ahí nos damos cuenta de la conciencia dividida que existe, de que la antropología dice no existe el sentido común, todos, pero hay cosas que yo creo que son... Ahí donde nos paramos y decimos, a ver, esta conciencia es la verdadera, porque nosotros lo sentimos así, pero otra persona quizás no lo sienta así, ¿no es cierto? Claro. Eso tiene que ver con las experiencias personales que cargamos cada uno. Entonces, siempre en la educación popular lo que se trata de hacer entender es correr el ego de lado. Exacto. Por eso los docentes son guías, no son profesores como el que tiene el máximo conocimiento. Porque justamente la verdad se construye colectivamente. Exacto, se piensa junto, ¿no? Cuando se piensa junto se llegan a conclusiones en conjunto y esas conclusiones son representativas, hacen una transformación casi automática. Eso es muy, muy mágico. Es una dimensión que la encontrás adentro de la dinámica de la educación popular, ¿no? Tal no cual. La podés ver en otro lado y eso es muy interesante. Claro, claro. Entonces, desde esa experiencia o desde ese sentimiento que trae cada uno, generando esa verdad colectiva, ahí uno lo apropia y lo va a internalizar distinto, puede modificarlo adentro, ¿no es cierto? Sí, todo por... las teorías educativas de la educación popular o de la educación que respeta a la ontología del ser, en general lo que está buscando es justamente eso, ¿no? Es la emancipación del ser de estos condicionamientos de la conciencia que el sistema ha inventado y ha formulado para que tengamos este formateo que vos explicaste al principio, ¿no? De la competitividad, del individualismo, claro. Que son funcionales a determinados sistemas económicos, más que nada, porque no nos podemos olvidar de eso también. Las conciencias están formuladas o formateadas para responder a determinada ganancia y plusvalía de algunos pocos elegidos del mundo, ¿no? Entonces, generar ese cambio de conciencia tiene que ver con la emancipación de la conciencia. Es decir, bueno, ¿cómo hago para poder pensar por mí mismo y a partir de ahí empezar a pensar colectivamente? Es un desafío muy grande, pero bueno, es para el lado donde trabaja la educación popular. Claro. Además, somos conscientes de que esto es la punta del hilo, es la punta del iceberg, si se quiere. Estuve leyendo el fin de semana A Rozo de Luna, creo que era el libro de los mayas. Yo soy muy adepta a las culturas esas. Hay un pronosticado, un fin de ustedes saben, de esta raza aria que le dicen, que es la quinta raza la nuestra. Mira. Dicen que en lo que es el mundo, no me sale la palabra. No, la existencia del mundo tiene un tiempo, ¿no? Fueron la Atlántida, estuvo que se hundió, los primeros que fueron los gigantes. Las razas van desapareciendo. Cuando llegan a este punto, como lo encontramos hoy, porque Juan, usted sea consciente y hagamos consciente a la gente de la radio, que por más amor que le pongamos y por más lunes que vengamos, por el resto, es mucha la maldad que ya se ha generado. Es muy cruenta el consciente colectivo y tendríamos que ser la mitad del mundo como nosotros para tratar de cambiar a la otra mitad del mundo. Sí. Hay que entrar en conciencia de la dimensión, porque por ahí uno anda por rumbos o se rodea con gente que está en la misma y masifica ese mundo en lo que uno lo rodea y ve. Y cuando salís un poquitito te das cuenta que era una pajita en esta, una agujita en ese pajar, ¿no es cierto? Sí, claro. Como dicen los mayas que bueno, que en el 2047 va a ser el final del 13º Catún, que le dicen. ¿Qué nombre propicio, ¿no? Catún, ¿no? va a ser que bolas de fuego, nos vamos a prender fuegos todos. Dice que muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Y que de ahí, desde el sufrimiento, y cuando no quede nada, ahí van a ser la nueva raza, que no se dice dónde van a venir también otros tipos, pero que en ese Catún, en ese fin del Catún, porque estamos dentro de un Catún, estamos dentro del 13º Catún. Mirá. ¿No? Esto es histórico y está registrado. No es verso. Acá hay cosas que uno puede leer como mitología y otra cosa como cuestiones científicas que fueron ocultadas. Mirá, yo considero lo siguiente. Si la sociedad en líneas generales cree lo que dice la Biblia, tranquilamente puede creer en lo que dice el Solkin, lo que dice cualquier otro tipo de compilado, sí, esotérico, energético, espiritual de cualquier cultura, de los babilónicos, los asirios. Claro. Pero pongámosle, no vamos a entrar en esta catastroficidad como fue en el 2012, que se termina el mundo, en el 2000. ¿No? Acá dicen en el 2047. Bueno, nos queda un poquito que está, más. Que está escrito desde hace millones de años, este 2047. Pasa que no se hablaba. Pero se hablaba igual del 2012, no era que se acababa el mundo, porque eso fue una exageración, sino que empezaba esa transformación que no tiene vuelta, digamos, ¿no? Ahí, este embudo que estamos hablando nosotros, arranca en el 2012 en una alineación, determinada alineación cósmica, y es como que a partir de ahí empezamos a sentir que ya nos queda menos tiempo para ponernos de acuerdo. Claro. Sería un poco esa. Exactamente, la situación, sí, estamos, ¿no? Claro, es la cola final del Catún, que dice la vuelta de la serpiente emplumada. Ah, bueno. Fue en el 2012, que es la serpiente. La serpiente es la supervivencia, la serpiente es la fuerza vital. Y dice que uno tiene que ganar plumas a partir de esta cola, ¿no? Desde ese 2012. Se me ocurrieron 1500 chistes para hacer sobre la víbora emplumada. Serpiente. Y la serpiente en plumpero, no importa, no vamos a hacer chistes de tipo sexistas en este momento. Claro, no. Hay que ganar plumas, dicen, para poder volar al cielo. Y lo que dicen ellos al final, en los mayas, en ese final del Catún, es que como se fue literalmente al carajo la humanidad... ¡Pip! Decilo de nuevo. Al carajo ¡pip! La humanidad. Se va a destruir todo. ¿Y quién va a sobrevivir? El que supo sobrevivir antes sin nada. ¿Quién va a sobrevivir? El que, porque dice, muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. El que realmente hizo el camino de desapego. ¿Vio que hay un montón de tipos en el Cerro Unitorco meditando? Sí, sí, sí. Bueno, es por eso mismo. Porque supuestamente van a sobrevivir los que aprendan a sobrevivir sin nada. Porque no va a quedar nada sobre la faz de la Tierra y se hará todo de nuevo, dice. O sea, ¿no? Que señor, señora, aprenda a hacer fueguito con palos, con palitos, cómprese un bote, salva vida. Y bueno, cuando se venga el tsunami, a surfear el tsunami, señora, señor, porque bueno... Y creo que como enseñanza es fantástico, porque al final del apego de todas esas cosas, terminamos vacíos, ¿no? Sin nada. De tanto apego, terminamos desapegadísimos. Sí, hay una... Yo tengo mis dificultades con el desapego, porque soy una persona muy apegada, muy pragmática, vengo de un formateo, digamos, que... Uno nace y es sociabilizado en la vida y uno aprende determinadas cosas que después tiene que ir transformando y soltando y agarrando otras cosas y armando tu conciencia propia, ¿no? Claro. Me cuesta un poco el desapego, sé que hay que practicarlo, entonces le busqué un punto medio. Está el desapego necesario. Yo tengo cosas que sé que son importantes desapegar y otras que me cuesta un poco más, ¿no? Pero creo que todos debemos practicar el desapego necesario. Un desapego que es absolutamente necesario, que tiene que ver con el pasado, con aquellas cosas que te hacen mal, que vos pensás que te hacen bien, y te agarrás a eso como algo que es constitutivo de tu historia y de tu identidad, y no es así. O la lucha diaria de laburar para tener ese plasma o esas vacaciones en Mar del Plata. De eso ni hablar, ¿no? Bueno, de eso ni hablar. Pero arranca, el apego empezó por lo material, ¿no es cierto? Después, bueno, ya llegamos... En la tragicidad del apego hacia la otra persona, de todos los deslices psicológicos que ya tiene la humanidad, en temas del amor y demás. Pero sí nos damos cuenta que no les importa a la gente ir en auto, va apurada y en atropellarte, porque está apegado a que tiene que llegar a ese trabajo, a su historia. Entonces, realmente no, ya el otro se vuelve despreciable. Y eso nos damos cuenta. La gente, ¿qué gente más que se da cuenta? La que no estamos tan en esos apuros de que decidimos hacer la vida distinto, de no laburar todos los días, de criar a nuestros hijos. Mire qué importancia tiene eso, ¿no? Porque nosotros venimos de generaciones de que nos criaron nuestros tíos, nuestros abuelos, de que nuestros padres tuvieron que trabajar y trabajar. ¿Para qué? Para tener un futuro mejor. ¿De quién? Porque nosotros de grandes ya no tuvimos un futuro mejor. Nuestra existencia, cuando nuestros padres pudieron hacerse su gran casa con sus grandes autos, los hijos terminamos en la nada, no nos dieron nada, porque lo único que queda es lo que entra por la misma naturaleza, ¿no es cierto? Queda la palabra, queda el conocimiento, queda esa enseñanza. Yo tengo muchos pibes muy humildes que alaban a las enseñanzas de sus abuelos, ¿no? Y tenemos otros que nuestros abuelos no nos enseñaban nada, nos reprimían. Entonces, nos damos cuenta de que había otra historia, de que la cultura era distinta, de que la transmisión de conocimiento a través de la acción en la familia, eso llevaba a lo ontológico, a que uno realmente descubra su vocación. Porque al final de la historia terminamos desvinculados de nuestra realidad, interna y externa, ¿no es cierto? Hoy comentabas algo sobre esto del apego material, que el primer lugar donde se trabaja el desapego es en lo material. Deberíamos empezar a trabajar sobre eso. ¿Para qué quiero 2, 3 celulares? ¿Por qué necesito 3 autos? ¿Por qué cada uno de la familia tiene que tener un auto propio, ¿no? Todas estas cuestiones. Quiero recomendar una película. Mi hermano Federico es una persona muy interesante. Está trabajando profundamente sobre los cambios de conciencia en él y en los demás. Es instructor de Reiki. Está trabajando bastante en estas cuestiones, ¿no? Y el otro día me recomendó una película. Se llama La Belle Verte. Se llama, en castellano sería El Planeta Libre. Vamos a subir ahora el link al Facebook de Peperina. Y plantea esto, ¿no? Como una sociedad como de extraterrestres que en un momento entendió que estábamos llegando a una hecatombe consumista y hubo una especie de revolución. La revolución partió básicamente por el hecho de que todo el mundo dejó afuera de sus casas todo aquello que era tipo electrodoméstico. O sea, hubo como un desapego al consumismo, a lo material, y eso generó una revolución en 5 segundos. Claro. ¿No? O sea, en realidad, si nos ponemos a pensar que si hubiera un clic y la gente hiciera eso, automáticamente el mundo cambia, ¿no? Ya, sí. El sistema de consumo es lo que nos, claro, hoy por hoy es lo que nos traba y nos apega. La publicidad, lo que vemos en la televisión, ¿no? Ustedes entren en conciencia. No puede ser que sea más importante lo que dice un tipo que está en la televisión a que lo que dice tu hijo, lo que te pide un vecino, uh-huh, un tipo que pasa caminando nada más. O la frase de esta canción de la Bersuit, de una canción bastante vieja, que dice: un auto es más acariciado que un ser extraño, ¿no? Tal cual. ¿No? El tipo ahí lustra su auto el domingo a la tarde y pasa un tipo enfrente y no lo saluda, digo, ¿no? Hay algo de eso. El otro día iba caminando con mis compañeros de la Juventud Canábica y teníamos frío. Y ahí nos dimos cuenta cómo habrá llegado a dividirse la humanidad, que uno se muere de frío por vergüenza acercarse al otro, ¿no es cierto? O sea, empezamos a dejar lo natural, el fuego natural, y preferimos ir a comprar una estufa, ¿no es cierto? Bueno, y como veníamos hablando de libertad, y yo había elegido un tema también, uno de Charly García, que se llama Víctima. Uh-huh. Y hablaba de esto de nosotros, de los hijos, ¿no? De los hijos del apego. Muy bien. ¿No? Y terminamos siendo víctimas de libertad, víctima de un mal extraño, dice Charly. Sí, sí, sí. Porque sí, nosotros somos poseedores, gigantes poseedores de libertad. Sí. Pero a veces nos agarra la desesperación, porque no sabemos qué hacer con tanta libertad. Hay un libro de Eric Fromm, se llama... El miedo a la libertad, que es un libro muy importante para leer, también lo recomendamos acá. Hay que publicarlo. Y bueno, después de esa canción me das pie a hablar de algo que estuve estudiando en la semana para este programa, que tiene que ver con la libertad positiva y la libertad negativa. Dale. ¿Eh? Bueno, lo escuchamos a Charly García entonces siendo Víctima. Thank you. Así escuchamos a Charlie García siendo víctima. Continuamos con Peperina para el Mundo de Educación a la inversa por Radio Nauta FM 106.3. Radio Nauta, interviniendo en la ciudad sonora. Peperina para el Mundo, educación a la inversa. Un programa que viene a revolucionar la conciencia colectiva para transformar la educación bancarizada a liberadora. Peperina para el Mundo, educación a la inversa, por Radio Nauta. Bueno, así escuchábamos. Y bueno, dale, Juan, a ver, contanos. Escuchamos víctimas, ¿cómo se llama el tema este? Sí, claro. Víctimas. Bien. Nada, quería comentar que esta semana conocí a un filósofo nuevo, un filósofo de la escuela de la hambruna, la escuela de la pobreza, hablando de teorías económicas, que es un economista de Bangladesh, ¿viste? Ahí de la zona de la India. Se llama Amartya Sen. Es un personaje muy interesante. Les puedo recomendar un libro de este tipo. Se llama Libertad y Desarrollo, de Editora Planeta. No lo leí entero, leí algunas cosas como para, porque tenía que hacer un trabajo sobre este tema. Y encontré algunas situaciones interesantes. Vos planteabas esto de la libertad y cómo también esto de tener tantas posibilidades nos terminan como nubilando, mareando, ¿no? Que es un poco lo que planteaba Charlie en la canción. ¿Qué es la libertad y cómo hacemos para ejercerla con plenitud? Porque la libertad es una palabra bastante linda, bastante interesante, pero muy mal aplicada y muy mal usada. De hecho, por ejemplo, el liberalismo económico tiene que ver con la libertad, ¿no? Poder elegir el producto que vos quieras elegir, esta marca de agua o la otra, ¿no? Eso es la libertad que te ofrece el capitalismo. Claro. Y eso es lo que plantea un poco Amartya Sen. Él divide la libertad en dos conceptos, un concepto positivo y un concepto negativo de la libertad. Cuando vos tenés una libertad en la cual estás inmerso en falsas opciones, esa libertad es negativa. Y cuando vos realmente esa libertad es una libertad que tiene que ver con tu estado de conciencia, con la emancipación, como hablamos en un principio, con el espíritu crítico, con el pensamiento crítico, esa libertad pasa a ser positiva. Por ejemplo, él daba un ejemplo muy concreto, ¿no? Trabajando sobre la sociedad de Estados Unidos, que es una sociedad supuestamente donde esa libertad está muy acabada, donde ese sería como el lugar donde la libertad funciona como muy bien, ¿no? Entonces él planteaba esto de la democracia, donde todos pueden votar, donde hay libertad para votar, pero no es lo mismo que vos tengas la libertad para votar, pero que no hayas tenido una buena educación o que no tengas plata para tomarte un colectivo y poder ir a votar, o que, bueno, con cosas que te van a condicionar tu voto. Entonces vos no podés ejercer esa libertad con total conciencia porque es una falacia. Esa libertad que te ofrece el sistema es una mentira porque vos no estás pudiendo elegir realmente con un espíritu crítico, con un estado de conciencia personal. Vos te dan dos opciones, un demócrata y un republicano. Y, bueno, como en un chiste de los Simpsons, si querés votar por el tercer candidato, pero no existe un tercer candidato, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que plantea Amartya Sen, ¿no? Esto de la libertad positiva y la libertad negativa. La libertad positiva es aquella libertad que te, y él lo enlaza con el tema de las capacidades, es aquello que te da la posibilidad de desarrollar tus capacidades. Si no hay esa posibilidad, esa libertad que vos tenés es negativa, ¿no? Es un poco lo que plantea Amartya Sen, así que nada, es un premio Nobel de Economía del año 98, una persona que está pensando en cómo podemos hacer para desarrollar las economías locales, la sustentabilidad, los proyectos comunitarios, el comercio justo, la soberanía alimentaria, ¿no? Son todos conceptos que se dan en el marco de estas nuevas teorías económicas que tienen que ver con las teorías del desarrollo humano. El otro día, sí, estoy escuchando Radio Sofía. Sí, y claro. Bueno, recomendamos también esa radio, ¿eh? Sí, trabaja sobre este mismo plano de conciencia, muy interesante. No me acuerdo cuándo fue, y si les digo, les miento, porque como... ¡No nos mientas! Vivo en la atemporalidad. Nunca puedo recordar, pero justo estaba pasando el dial, porque ahora vivo en la marginalidad, así que ya no tengo tele, no tengo internet, no tengo nada. Tengo la radio, gracias a Dios, que pude conectarme con la radio, porque era lo que me faltaba, conectarme para saber también de qué se habla y qué está pasando en la radio argentina. Es muy importante, sí. Claro, sí, que sí. Están pasando cosas alucinantes. Encontré radioteatro. Bueno, encontré esta Radio Sofía con una locutora que me llamó la atención porque tenía la voz media parecida a mí, por eso me quedé escuchando. Sí. Y después sacó a un economista que planteaba la economía de la solidaridad. Claro, ¿no? Que son estas teorías económicas. Son estas, ¿no?, mismas teorías económicas. Y esto de lo que decías recién, de esta libertad negativa, claro, porque nosotros, yo ya directamente, yo me digo a mí mismo, y sé que la gente que circunda estos espacios y que trata de hacer estas transformaciones, tenemos muchas capacidades, pero no un sistema apto para hacer que desarrollemos nuestras capacidades. Esto se ve claramente en el momento que salimos de la secundaria. Un adolescente, un pibe de 18 años, tiene un montón de capacidades para desarrollarse, pero la misma sociedad no le da lugar para hacerlo. Y nosotros mismos, que empezamos a estudiar una cosa, otra, nos llenamos de capacidades, pero después no encontramos lugares para desembocar todo eso, para desarrollarnos. O tenemos que hacer tranzas políticas, decir quiénes somos, pero cobrar un sueldo y después no poder hacerlo. Poder hacerlo y no cobrar un sueldo. O poder hacerlo y no cobrar un sueldo. Claro, y ahí está la frustración, ¿no es cierto? Claro. Y ahí está esta dicotomía y también esta dualidad en nosotros mismos. Decir, ¿qué hago? ¿La revolución la tengo que cobrar o no la tengo que cobrar? ¿Qué parte es la que me toca de todo esto, no? ¿O realmente tengo que vivir con lo que digo? Porque yo sé en el fondo y por todo el conocimiento que tengo que realmente tendríamos que desapegarnos y llegar hasta un estado etéreo, si se quiere, ¿no? Sí, de tal desapego. O sea, desarrollar la espiritualidad al máximo. Yo por eso hablo de desapego necesario, porque entiendo que también hay un proceso de transición en el medio, claro, ¿no? Es como que tenemos que ver. O sea, nosotros ya lo hemos hablado. Yo podría irme a vivir al medio de la montaña, al Uritorco, a esperar y leamos los ovnis y tratar de meditar, pero me dentro de mi pragmatismo me perdería de esto de decir, bueno, ¿y cómo hacemos? Porque no todos podemos ir a vivir al Uritorco. Tenemos que trabajar en un plano medio. ¿Sí? ¿Qué hacemos con los pibes que están en la escuela, con los pibes que están en la calle? Como vos decís, la realidad concreta, claro, que con, no. Con el resto de la humanidad. Exacto, ¿no? Es raro, porque todos tenemos misiones en la Tierra. Bueno, quizás nosotros seamos los llamados y ellos los elegidos. Bueno. ¿No? Esto de la serpiente emplumada, de ir ganando estas plumas, no, bueno. Me hace muchas gracias. Disculpame. Pero bueno, yo lo puedo hacer tangible, lo puedo ver el día a día y puedo hacer mis revaloraciones materiales. Y cuando me enceguezco y quiero lo que el capitalismo me quiere dar y me embeleza y me entra, porque uno después se empieza a sentir discriminado, marginado, en la pilcha, en el corte de pelo, en las arrugas de más o en los pies que no tenemos hecho. Claro. Eso uno va caminando en la calle y te vas dando cuenta de las diferencias y por más que uno estudie y entienda conceptos tras conceptos, es muy fuerte la realidad en que se vive y la imagen que tenemos todos los días, las 24 horas del día. No es que yo salgo y me encuentro en un convento con monjitas y que me tire a ser monja de última, o en un lugar que estén meditando y me tire a meditar. No, yo salgo a la vorágine de todos los días, a la gente que te mira distinto, a la gente que te odia, a la gente que no te quiere. Bueno, en este caso, digamos, hablando de las personas que también nosotros necesitamos comunicarnos con los docentes que están del otro lado, con las personas que trabajan con educación, ¿cómo hacer para transmitir estos planos de conciencia en el día a día de una clase de aula, de una sala de aula, ¿no? Una realidad concreta donde los pibes están ahí mirándote, esperando que vos les digas algo, o esperando nada, porque a veces no esperan nada los chicos, y eso es algo todavía un poco más frustrante, sí, para el docente, que vos te parás adelante de 40 chicos que no están esperando absolutamente nada, ¿no? Que van casi por automático a la escuela. Entonces, en esos lugares que también es importante trabajar, ¿no? ¿Qué hacemos adentro de las salas de aula? ¿Qué hacemos como directores de una escuela? ¿Cómo hacemos para generar conciencia de esta nueva conciencia que se viene, una conciencia humana, una conciencia sobre el desarrollo sustentable de la humanidad? Bueno, ¿cómo hacemos aparte para hacer si eso? Se entendiera realmente, y cada uno de los miembros de la educación, que son los agentes activos realmente, nosotros no somos agentes activos, nosotros somos comunicadores y ni siquiera estamos dentro de una institución, esta radio es una institución, pero digo, una institución del Estado. Sí, sí. ¿No es cierto? Nosotros no podemos hacer nada más que generar conciencia de dar un poco de esto, de esta crítica que hacemos desde acá para la maestra, el maestro, o el tipo que está manejando el taxi, o si nos están escuchando de un kiosco. No nos importa. El tema es que si esos agentes activos, como digo, que están dentro de las instituciones educativas, tomaran conciencia de que los muros inquietan, de que la educación como viene dada, los temas que se dan, no les importa a los pibes y no son esas las problemáticas que tienen ellos dentro de los focos. Además, como las escuelas están delimitadas en territorio, es muy fácil hoy por hoy trabajar con problemáticas sectoriales. El tema es que no se hace porque hay órdenes estrictas de ciertos intereses de poderes que quieren que no se hagan. Esto de trabajar el texto sin contexto sigue siendo una problemática que yo la vengo escuchando desde que salí de la secundaria, sí. Y no se sigue haciendo. Y por la forma que está dinamizado los sistemas, se pueden hacer un millón de cosas porque encima cobran un sueldo. Cosa que nosotros no, desde este lugar. Nosotros no cobramos ningún sueldo y la vemos la realidad. Pero nos han callado, nos han silenciado, nos sacan. O si queremos hacerlo, lo tenemos que hacer gratis. Esa es una de las cosas. Mañana, pasado y traspasado, paro. ¿Qué hago con esos chicos? ¿A mí quién me paga por esos 3 días de que mi hijo no va al colegio? Pero en mi caso, yo prefiero que no vaya al colegio, porque no me gusta el colegio que va. Y tiene que ir a ese colegio, ¿sabes por qué? Porque lo quiero cambiar a otro colegio y esa directora no me permite un pase. ¿Por qué? Porque los quieren estar cómodos, porque no tienen ganas de laburar. ¿Y saben quién me lo dice eso? Gente que está a cargo de los sectores de educación y que no pueden hacer nada. Y dice, yo, Jessica, no transé nunca, no transo, soy funcionaria pública, pero no se puede hacer nada. Nadie te va a aceptar un pibe a mitad de año, aunque sea por ley. Nadie va a cambiar, aunque sea por ley, ¿no es cierto? Porque esas son cuestiones de la conciencia interna de cada uno. Sí. Por más que vos seas un director del colegio y a vos te venga una directiva de arriba, vos podés hacer cualquier cosa, porque vos no tenés a ninguno espiándote todos los días adentro de ese colegio. No, ya no. El miedo que se le tenía o el respeto que se le tenía a un inspector escolar por parte de un director o el docente al director, así como el respeto que tenía el alumno por el docente, toda esa cadena de respeto se rompió toda. Entonces, bueno, es momento de que el docente practique, digamos, el currículo oculto dentro de su aula, que pueda dar, digamos, los contenidos que él considera, con respeto y dentro de esta nueva transformación. Pero digo, ya no hay tantos condicionamientos y es un poco más, digamos, dentro de ese quilombo o de esa autarquía que existe dentro de la escuela, bueno, en vez de a río revuelto ganancia de pescador, a río revuelto ganancia de conciencia. No sé cómo explicártelo, ¿no? Pero en vez de ir para atrás, vamos para adelante. Aprovechemos que hay un gran quilombo dentro de la escuela pública. Claro, claro. Y las personas que podemos tomar la posta de eso, que son los nuevos docentes, salir de este viejo formateo de la señora, de la docente del normal uno, ¿viste? ¡Oh, alumnas! ¿Viste esa cosa? A mí me hacen paro 3 días porque quieren más sueldo. Yo no quiero que ganen más esas personas. Yo no quiero que le den más plata, que alimenten a la... no sé cómo decirlo. Yo digo... ¡Escupa, Peperina, escupa! Pero es para mí es como un sacrilegio, una masacre. Ahí está la masacre. La masacre de los colegios. O sea, sí. Están pidiendo más plata para seguir haciendo más masacre. Sí. Tendré que cambiar todo. Pidamos cambios de inspectores que no transen, como sucede, ¿no? Pidamos cambios de estos institutos forros de superior de formación docente. Pidamos que, eso. Que escriben con la mano y borran con el codo. Te enseñan la, digamos, no la nueva pedagogía. Pero no saben ni escribir, Juan, por favor. Ojalá supieran escribir. Entonces estamos al revés del pepino. Entendemos que la gente necesita ganar más, que necesita un montón de cosas. Bueno, pero si yo voy a un médico y ese médico me practica mala praxis, yo le puedo hacer juicio. Ahora, ¿a los maestros yo le puedo hacer juicio? No. Ah. Solamente le puedo hacer juicio, el gran negocio del juicio con los maestros es por la falta de respeto, por si alguno le levanta la voz o le llega pero a pegar. Eso sucede todo el tiempo. O le llega a pegar un castañazo. Pero ahí eso sí, sucede ahí sí. Todo el tiempo dentro de los colegios. Los profesores, sobre todo de educación inicial, sobre todo los que son hombres, trabajan con la puerta abierta porque tienen miedo que le hagan alguna denuncia. Porque nada, vos estás con los nenes, los acompañás al baño con las nenas y tienen miedo. Los docentes tienen miedo de de separar hasta una pelea dentro de la escuela, porque, no sé, a un padre, estos padres que son loquitos, con abogados que son loquitos, que son todos estos caranchos, están buscando la vuelta para sacar un billete. Entonces el docente tiene que ver cómo se matan los nenes porque no puede intervenir, ¿no? Claro. Entonces en la escuela pública, en vez de enseñarles a los chicos que no tienen que meter los dedos en el enchufe, no hay enchufes en las salas de aula. Digamos, eso es una cuestión bastante complicada, ¿no? Pero bueno, vamos a ir trabajando sobre eso. Las 4:01, nos vamos a una pausa, tema, y volvemos con Peperina para el Mundo Educación a la Inversa. Radionauta 106.3. Hoy en Radionauta. Prohibido cumbia. Un montón de temas que nos van a quedar pendientes. Quizás tengas una experiencia del tercer tipo. ¿Me consideras pesimista si yo te digo que ni siquiera esa expectativa tengo? Lo que pasa es que no, para mí no depende justamente del gobierno, sino que depende de cuánta fuerza tenga el movimiento. Y el movimiento tiene fuerza.

El hombre es una máquina. Todos tus actos, palabras, pensamientos, sentimientos, opiniones y hábitos son el resultado de influencias e impresiones externas. Todo lo que un hombre dice, hace, piensa y siente, todo simplemente sucede. Para establecer este hecho por sí mismo, para convencerse de esta verdad, uno debe deshacerse de miles de ilusiones sobre uno mismo. Pero una cosa es entender solo con la mente y otra cosa es sentirlo con toda nuestra totalidad. Solo así puede un hombre realmente convencerse de ello y que ello nunca se le olvide. Gurdjieff, volverse consciente. Todos los lunes, de 3 a 5 de la tarde, Peperina para el Mundo, educación a la inversa. Peperina para el Mundo, un programa que viene a revolucionar la conciencia colectiva para transformar la educación bancarizada a liberadora. Seamos lo que queramos ser, perdamos el miedo y traspasemos las barreras de opresión para lograr la igualdad ante la misma naturaleza. Siendo las 4 y 10 pasaditas de la tarde, continuamos con Peperina para el Mundo, educación a la inversa en Radio Nauta 106.3 FM. Te recuerdo, nuestra vía de comunicación es el 4516917, es el teléfono de Radio Nauta. Nuestro Facebook es Peperina para el Mundo. Nuestro mail, peperinaparalmundo@gmail.com. Y nuestro blog, también tenemos un blog. Claro. Al cual estamos subiendo información constantemente y te enterás qué es la educación popular, cómo trabajamos nosotros, cómo se hace un taller de radio, premisas, qué es lo que no se tiene que hacer en la educación. Y también los enlaces para conectarnos acá por Radio Nauta es peperinaparalmundo.blogspot.com.ar. Muy bien. Bueno, queremos saludar a Pablo Martínez, que nos está escuchando también acá de la Ciudad de La Plata, que manda acá un comentario. Así que bueno, Pablo, vamos a ver si nos queda tiempo para hablar de Junus. Así que bueno, muchas gracias por su aporte. Y teníamos también un mensaje, ¿no? De una sí. compañera. Beatriz Villar es una compañera, una mujer que se ha acercado ya hace un par de años a Peperina. Ella es un pedazo de historia, digamos. Es una poetisa y cantautora que estuvo involucrada. Es una maestra en la época de la subversión, si no me equivoco, ¿no? Sí, es así. Sí, sí. En la época de la dictadura. Y bueno, ha hecho poesías y canciones sobre eso. Y bueno, y nos mandó un mensajito para que informemos a la comunidad, obviamente, que vamos a colaborar, porque nos tenemos que colaborar entre nosotros, si no, no existe la educación alternativa. Dice, hoy lunes 10 a las 18 horas, Beatriz Villar será entrevistada en un programa de radio Nuevo Mundo de Santiago de Chile. Se trata del programa Todo por la Tarde. Todo por la Tarde es un programa de corte megacinesco en el que alternan el desarrollo y análisis de un tema de interés público junto con música y conversación con los invitados. El programa se emite de 3 a 7 de la tarde por la señal 930 AM de Radio Nuevo Mundo y por la red de emisoras Nuevo Mundo en FM a lo largo del país. Además, vía online es por www.radionuevomundo.cl. Muy bien. También Beatriz Villar va a participar de un programa que se llama Fuerza de Mujer Aquí y Allá, la trasandina Beatriz Villar en Valparaíso. Debe ser algo por el estilo que vos estás contando, sí. Pero parece que es otro evento. Así que bueno, está ya en Chile la compañera. Bien, así que le mandamos un beso grande y gracias Beatriz por acompañarnos en estos ciclos de Peperina para el Mundo, educación a la inversa. Bueno, estábamos hablando de la conciencia, de la libertad, de la libertad que se tiene por derecho, de la libertad que se gana, de la libertad que es negativa cuando se tiene mucha libertad, pero no, uno no puede desarrollarse en el mundo que operamos. Y en la libertad positiva, claro, que cuando uno encontró su ontología, uh-huh, pudo ser uno y desarrollarse. Ahí, sí. Ahí uno es pleno, digamos. Pero pasa que en este mundo, lamentablemente, esa plenitud no se le da a todos. Pareciera que fuera una cosa karmática, pareciera que para tener éxito ya tenés que tener el éxito en la sangre. Y esto se habla mucho en neurociencia, porque dicen, bueno, si tu papá era médico, lo más probable es que vos seas médico, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con toda esta humanidad, ese resto de que nuestros padres, nuestros ancestros no fueron nada, ¿no? Claro. Somos el resultado de esa misma nada. Y somos el resultado en realidad de un montón de cosas, porque también al no haber sido por linaje personas con vocación o con profesión, adquirimos un montón de cosas, tenemos un montón de especificidades adentro. El problema es que al mundo consumidor o al mundo opresor no le conviene, porque eso habla de un desarrollo de la conciencia autónoma, de la libertad autónoma y de todo el potencial que todos los seres humanos llevamos adentro. Muy bien. Dentro de la historia de la humanidad tenemos una época que no es esta época eurocéntrica, es una época de más antigua, de la época de la antigüedad, donde las culturas chamánicas o las culturas que hablaban sobre la percepción extraterrenal o extraconciencia eran parte de la sociedad y eran parte de la cultura, ¿no? Ahora estamos estableciendo una especie de puente con respecto a esas épocas y estamos volviendo a entender que hay otro lugarcito que tenemos que empezar a explorar, y eso empezó, digamos, en este siglo a partir de los años 60, a partir de los años 70, con esto de las experimentaciones psicotrópicas o lo que se llama la psiconáutica, ¿no? El viaje que tiene que ver con las percepciones psicológicas. Un libro muy importante para leer y que marca una tendencia y un quiebre con respecto a eso es un libro de Aldous Huxley que se llama Las puertas de la percepción, de donde sacó el nombre, por ejemplo, la banda The Doors, ¿no? Que saca el nombre de The Doors, la puerta, de ese libro de Aldous Huxley. Y habla un poco también de estos viajes chamánicos. Los viajes chamánicos en los 70 se daban a través de experiencias como la del libro de Castañeda, ¿no? De Don Juan, donde empieza a explicar un poco qué es esto del viaje psicotrópico, ¿no? Sí, vamos, igual abramos una brecha, dale, abramos la porque brecha. Justo habla de Doors, donde se muere de una sobredosis, básicamente, de suicidio, sí, claro. ¿No es cierto? Claro, pero sí lo ancestral tiene que ver con el consumo real y adecuado de la misma naturaleza. Sí, sí, digamos, es lo mismo que yo estaba planteando, es que ese puente se establece a través de la química, que tiene que ver con, sobre todo con el ácido lisérgico en los 70, y que evidentemente no nos enseñaron, o sea, no tenemos los guías chamánicos para enseñarnos a viajar en la conciencia, y entonces lo podemos y lo hacemos en líneas generales de mala manera y terminamos mal, ¿no? Con estas cuestiones. Pero bueno, es importante establecer ese puente y empezar a entender que determinadas sustancias nos pueden ayudar a abrir las puertas de la conciencia siempre y cuando tengamos una guía personal, espiritual o incluso guía de personas que sí están preparadas para apoyarnos y guiarnos justamente en este descubrimiento de uno mismo y de la conciencia cósmica, ¿no? Sí, sí, realmente las plantas tienen sustancias, plantas y hongos, que no están dentro del reino plantaes. Mirá, muy bien, ¿eh? ¿Cómo salta la biología, claro, eh? Son sabios, ¿no? Y cactus. Y el cactus. Cactus, ¿no? Yo decía cactus, ¿te acuerdas? Como un amigo, pero no, es no, cactus. Cactus, sí, eso de la palabra cactus lo aprendí en el primer año de botánica, vio que ahí, sí. Ahí tuve que aprender todas las cosas bien, como se dicen. Pareciera ser que dentro de nuestro cerebro existen esos lugares donde conectan con el más allá, con ese mundo que corpóreamente o en estos estados de apego y... Sí, apego y de ego, porque ego se le dice al cuerpo, básicamente. Bueno, pero ¿no? Apego, tiene metida la palabra ego, claro. Adentro, si no nos hemos dado cuenta, nos acabamos de dar cuenta de eso, bueno. Desapegarse del ego es... Desapegarse del ego, claro, bueno, justamente. Entonces, existen esas partes, como el MCD, ¿se llama? Esa sustancia MCD, que es la misma que larga uno cuando se muere. Mira. Bueno, ahora uno puede hacerse esos viajes. Mira. Existen pastillitas. O sea, uno puede experimentar lo que se le llama el hilo de plata, que dice que se corta el hilo de plata, uh-huh. Y uno tiene una sensación, que es el momento de la muerte. Bueno, eso está generado por una sustancia. Se conoció esa sustancia, que se saca de adentro mismo, son glándulas. También escuchaba eso, que se le sacaban las glándulas a la noche de cosas y se les tiraba a la gente también en un momento... que se come la glándula de una oveja, no sé qué también trae. Bueno, eso mismo. Bueno, con respecto a las plantas y los hongos, cosa que se ha prohibido a lo largo de la historia, que pareciera ser que a raíz del consumo de hongos, en su momento era por eso la diosa cornuda, que es la vaca, ¿no? Que da el cucumelo, la vaca no, el cebú sería, sí, sí, claro. La diosa cornuda. Alguien en un momento de la historia no le gustó nada, para nada, eso de estar todos extasiados y vivenciar otras cuestiones, ¿no? Bueno, eso acompaña un poco esta idea de la libertad negativa, ¿no? Claro. Nos ofrecen esa libertad negativa, pero la libertad positiva de un cambio de pleno de conciencia no le interesa casi ningún sector de relaciones de poder en la humanidad, ¿no? Sí, se sabe que a través de plantas como son la ayahuasca, por ejemplo... Que es una raíz, ¿no? Es una raíz aérea, ¿no? Es como una especie de... ¿Cómo se dice? En Brasil se dice cipó. Una liana, se colgaba Tarzán, bueno, una cosa medio así. Es un árbol muy grande que tiene como unas lianas con una savia muy poderosa. Y ahí yo quería plantear esto de los guías chamánicos, porque vos, un viaje de ayahuasca solo, te perdés en la selva, digamos, sí, ¿no? Claro. No hay mucha vuelta. Bueno, pasan cuestiones. Hoy la gente por ahí que empezamos a incursionar más un poquito en estos temas espirituales, si se quiere, empezamos a encontrarnos con gente con otras vivencias. Gente que ve cosas, que ve el futuro, que puede sentir más, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Nos cuesta al mismo que le pasa y a los mismos que estamos cerca de las personas. Y a nosotros mismos nos pasa constantemente porque hemos entrado en otra frecuencia, en otro canal de frecuencia. Ha pasado algo en el mundo y con el eje del mundo. Ha pasado algo en este cambio en la noósfera que se llama. Nos vemos vueltos seres más perceptibles. Pero pareciera ser que bueno, es esa libertad negativa. Sigue siendo libertad negativa porque todavía no sabemos qué hacer con todas estas cualidades que tenemos, que se tenían, que fueron perdidas por el tiempo. Claro, eso es lo importante, ¿no? Ese puente. Claro. Que, bueno, es esa brecha que... No, Peperina no quiere ser pesimista, pero han pasado muchos años... que se ha abierto esta brecha entre lo que era y lo que es, y hasta que creo yo que vuelva a ser, tienen que pasar, ¿cuántos años tiene la humanidad sobre la Tierra? Y si nos quedan 47, para decir vos... 30 años, en 30 años... El Katuntum, ¿cómo era? El Katum 13º que va a terminar en el 2047. Ojalá que no, ojalá que sea una predicción, o sea, el apocalipsis de la Biblia... Es una interpretación del Katum 13 de los mayas, ¿eh? Sí, sí, sí. Exactamente el mismo, porque se habla del fuego y que todo se va a consumir en fuego. Ya estuvo la Atlántida, donde se inundaron. Hubo uno anterior que se los comió un tornado enorme, un huracán a la humanidad. Bueno, y en este no vamos a prender fuego. Si ya estamos prendidos fuego, no vamos a terminar de hacer ceniza en el 2047. Me quedan 30 años, siempre supe que a los 60 me moría. Estoy muy feliz. No quiero más. O no, bueno, para los que son más pibes, y lo siento. Empiecen a meditar, así no se los lleva... El Katum. Bueno, hablando de esto, de libertad y de las plantas chamánicas, ya hace un par de lunes que vengo advirtiendo que hemos formado una juventud canábica. Mirá. Bueno, usted, Juan, sabe, no sé si nuestra audiencia sabe, siempre yo he acompañado los movimientos de la despenalización de la marihuana. Muy acá bien. En La Plata. He participado activamente poniendo mi voz. Y participando en los eventos también. Y bueno, sabemos un montón de cosas y otras no de la marihuana. Uh-huh. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque todavía estamos en el velo del prejuicio. Que no podemos salir porque siguen estando estos intereses. Que fíjate ahora lo que pasó. Porque si uno se pone a analizar fríamente, que no es necesario, pero usted por ahí del otro lado, señora, señor, que su vida pasa por el otro lado, no como uno que por ahí está atrás de las cuestiones... ¿Qué pasó con el ébola y la marihuana? Pareciera ser que ahora si fumás marihuana, te curás del ébola. ¿Pero qué pasó con eso? Los del mismo ébola ahora quieren hacer el negocio de la marihuana. Y te sacan el cannabinol en pastillas. ¿Y quién tenía el negocio de la marihuana? En Chile existía. Que se mataron a todos. Y ahora son los mismos farmacéuticos que van a volver con toda la milonga de la marihuana. Pero hubo mucha muerte, mucha traición... Y lo que queda de la historia ahora, que somos nosotros, porque ahora se van a empezar a lucrar los mismos que fueron asesinos. Y esto, como sociedad, lo avalamos. Sí, claro. Porque lo sabemos, pero no vamos a saltar haciendo eso. Van a ver que dentro de poco Vagó o de las grandes ligas de van a sacar el faso en pastilla. Sí, sí, sí. Acá a mi izquierda lo tengo al Benjamín. Hola, Benja Weed. Gracias por invitarme. Bueno, no, de nada, favor, Benja viene de Trenquelauquen, viene de los pagos de La Pampa, uh-huh, de por allá. No sé si Trenquelauquen, no es partido de La Pampa todavía. No, es provincia de Buenos Aires. Es provincia de Buenos Aires. Pero está ahí nomás. La Pampa como sector geográfico más allá de las fronteras, ¿no? Sí, pero sí hay algunas diferencias entre provincia y provincia. Sí, hay obvio. Bueno, y el Benja es un representante de la asociación de agricultores. Soy el representante de Agrupación de Agricultores Canábicos Argentinos, ACA, no sé si gente la conoce. Y bueno, nosotros lo que queremos es la despenalización y regularización del cannabis, simplemente del cannabis. Muchos hablan de legalizar todas las drogas. Nosotros, ACA, tiene un proyecto en el Senado presentado que sirve simplemente para, o sea, lo que queremos es que se legalice el consumo, sea recreativo, medicinal, industrial, porque tanto como hablaban de todas las plantas, todas las cosas, la marihuana te abre muchas puertas, más de lo social, te puede brindar salud, te puede ayudar, y trabajo también, porque la gente no sabe que con el cannabis podés hacer telas, combustibles, infinidades de cosas, como también decía que ayudaba a Leola, no sé, yo realmente no sé, no soy médico, pero sí, confío en que esta planta puede ayudar a muchas faltas de salud que hay ahora. No, digamos, sí, ¿no? Sí, la marihuana está científicamente, más allá que no necesitamos ningún aval de la ciencia, se utiliza para glaucomas oculares, para generar, digamos, algunos con los efectos contrarios que generan las quimioterapias del cáncer, que te saca el apetito. Trastornos alimenticios. Te abre el apetito, te relaja. Gente con cáncer, uh-huh, también vale destacar que gente de VIH, uh-huh, problemas de depresión, ansiedad, se controla muchas cosas. También sirve para curar estados graves de alcoholismo, se tal sustituye cual el alcohol por marihuana y de a poco la persona va dejando. Qué loco, ¿no? Una supuesta droga cura a una droga. Sí, una droga legal. Una droga legal. Que es muy difícil salir de esa droga legal porque es mucho más adictiva. Sí, o de activo y tiene mucho más pro y contra. Tiene más contras que pro porque directamente te afecta total. Sí, sí, claro, claro, claro. El asunto es que, si, que es con lo que la juventud canábica queremos también llevar un poquito, además de armar grupos de acción. Esto que El cultivo de una planta. Primero, principal, la marihuana no es una droga. Y esto yo lo voy a decir 400 millones de veces. Porque droga, siempre se le dice, es algo que está sintetizado en un laboratorio. Yo, uh-huh, si tengo una planta y me la fumo, no es una droga. Y la marihuana no es una droga porque es una planta. Uh-huh. Esté en el estado que esté. Lo que pasa con el paraguayo, famoso prensado, es que está rebajado, pero no en un laboratorio. Te lo rebajan ahí mismo. Se rebaja con aserrín, claro, o con las mismas ramas de la misma planta. Alcohol, se echa tóxicos para hormigas, se le agrega carbón, en muchas cosas que para nuestro cuerpo es insalubre. Porque si bien nosotros la marihuana la cultivamos en tierra con cosas orgánicas, productos orgánicos, no le echamos químicos, nada. Sabemos que fumamos el fruto creado por nosotros, sabemos lo que fumamos, lo que nos da. Y no es lo mismo que comprar e ir a arriesgarse a comprar a un tranza o a alguien en algún lugar cuando podés cultivarlo vos, haciéndolo orgánico y haciéndote bien a la salud, ¿no? Claro, hay dos cuestiones importantes. La primera es que nos metemos en el cuerpo cuando vamos a comprar un producto que no sabemos qué es. Igualmente vamos, lo compramos y lo consumimos porque hacemos eso. Evidentemente eso es así. No digo de mí, ¿no? Peor con lo que se mete en la nariz. Y otra bueno, eso es peor, ¿no? Pero otra cosa es lo que planteabas de esto de los riesgos que genera ir a un tranza, como decís vos, comprar en una villa, lo que sea, o no solamente en una villa, puedes ir a comprar en lugares que también venden con gente. En el centro también se vende. En el centro, digo, eso genera un riesgo extra al consumidor que tiene que ir a un mercado negro a comprar lo que podría tranquilamente plantar en su casa. Le beneficia que nosotros sigamos comprando, vayamos a los narcos, porque un manejo desde arriba. Claro, esto. Claro. Esa es la cuestión de los narcos, es mantener el status quo, o sea, mantener esto de que la malicia está sectorizada en otro lado, uh-huh, sería más que nada, ¿no es cierto? Porque ahora con esto de esto del ébola y de la marihuana no es casualidad. No es casualidad. ¿Por qué? No es nuevo. Porque tampoco. Ya el comercio se vio que nos estamos avivando un montón de gente. Cual. Entonces, los grandes inversores tienen que invertir. ¿Están golpeando la puerta? No. tienen que invertir en esto que los giles, el resto de la, no, nos vamos a entender. Porque ahora es porque siempre va a pasar esto. Yo estoy más que segura. Te van a vender el caramelito de Faso. No creo que se haga para fumar. Yo creo que si se vende para fumar, ahí sí voy a levantar porque estamos sí, caemos en la misma. Porque también fumar marihuana es malo, porque es combustión. Eso también hay que saberlo. Uh-huh. Nosotros lo fumamos de ignorantes, básicamente, o de ansiosos. Se reemplaza también el cigarrillo por la marihuana. También está buenísimo. Nada más pega distinto, pero el cigarrito de la risa. Eso Agrupación Agricultores Canábicos Argentinos lo que quiere es digamos despenalizar el consumo de eso y no que nos hagan consumir cualquier gilada, cualquier cosa. Nosotros lo cultivamos nosotros, a ver, es sencillo. Bueno, pero para no lo que yo decía, Benja, es esto, quería decir, que es re importante porque es de la conciencia y lo que hablamos nosotros. ¿Qué va a pasar ahora? Como las agrupaciones que se encargaron de la concientización y la despenalización son pocos, no tienen avales económicos, ¿qué va a pasar? Va a venir una línea de farmacia, lo va a vender en la farmacia y uno va a ir a comprarlo. Y vamos a ir a la misma de no cultivar. No, eso tiene que ver con que no van a copiar. O sea, la gente que está acostumbrada a fumar marihuana no va a ir a comprar una pastilla porque no es lo mismo. Claro. Ah, no. No, yo creo que no. Quédate a la farmacia, no vas a ir a comprar una pastilla. Ah, bueno, pero si a vos te dejan plantar y si la gente tiene conciencia, lo que me ha pasado, yo soy cultivador y algunos pibes del barrio van y me roban las plantas. Entonces yo ya puse un cartelito, ¿no? Esto es simple, muchachos. Pongan la semilla en tierra. Me roban la planta chiquitita y se la fuman eso. Dale, espera un poquito, no seas ansioso y te fumas unas regias flores, ¿no? Sí. Entonces también es parte de la educación y parte de la conciencia. Nada, planta un tomate, una albahaca y tu plantita de marihuana. Bueno, con tres plantas tenés faso para todo el año, digamos. No es tan complicado. Entonces, si vas a la farmacia a comprarte una pastilla de cannabinol, es porque realmente no tenés nada, digamos, que te haga... Pero es la comodidad. Bueno, comodidad. Eso es obvio, eso va a pasar realmente, pero lo que luchamos nosotros no no que lo agarre una farmacológica o una cigarrera, una tabacalera, lo que queremos es, como dicen, de la libertad, todo, poder hacerlo nosotros mismos, no depender de un, porque si no seguimos dependiendo de un tranza, porque ellos lo van a hacer y andás a ver qué mierda le echan. Químicos y te lo venden en una pastilla, que eso es droga, digamos. Claro. Y bueno, nosotros lo que luchamos es eso, que no lo adopte cualquier. Y lamentablemente lo van a adoptar, porque nos pueden llegar a ayudar a nosotros también en libertad, pero bueno, lo que queremos es eso. Bueno, acá estamos con Leo, un columnista de todas las semanas, que también podemos opinar sobre el. ¿Tiene ganas de opinar sobre el tema, compañero? Y yo creo que sí. Me parece que tiene ganas, muy bien. Que sí, a mí me gustaría, por ejemplo, tener una planta en vez de ir a comprar a la farmacia, tener que comprar una pastilla, tener una planta en el fondo de tu casa, 4 o 5 plantas de 2 metros. Tengo una plantita en la terraza de mi casa, cuatro pero plantas a mi vecino de 2 metros. No le gusta la baranda. ¿Qué pasa con el vecino? Empezamos a entablar un montón de problemas reales, como ustedes que le roban los pibes del barrio. Sí. Ya no, ¿eh? Ya no le quedaron plata. No, hemos logrado generar determinada conciencia en el barrio. Bueno. Y no me robo más las plantas, me vienen a pedir semillas, o sea, es algo, es diferente. O sea, he logrado de alguna forma mínimamente en el barrio, en las 5 cuadras que circundan mi hábitat, claro. Lograr determinado cambio. Que está bueno, yo lo veo. Bueno, positivo, pero, ¿no? Pero sí tenemos todas estas cuestiones que van a empezar a pasar si uno tiene plantas. Y además que no todos, ya en La Plata, viste que se ha poblado mucho, se ha edificado mucho, no hay mucho espacio. Se sabe ahora que una planta, ya como no eran las plantitas de antes, las plantas de ahora. No, o sea, no. Ahora tienen 3 metros y medio una planta y con una baranda que al vecino no le gusta. Bueno, empezamos a plantear, tenemos un montón de problemas. Y un montón de soluciones, ¿no es cierto? También. Es menos común hoy por hoy que los vecinos hagan denuncias por eso, ¿no? Antes era más común porque había una potestad jurídica para hacer eso. Hoy la policía, vos tenés una denuncia en la comisaría de un vecino que se queja porque alguien tiene una planta, ni van. No, no. Antes lo hacían porque tenían que marcar trabajo, rendir, o bueno, era parte, digamos, del sistema judicial. Hoy la mayoría de los fiscales, no todos, porque hay jurisprudencia sentada en los casos positivos y negativos, no se toman el trabajo ni de abrir una causa por una planta por cuatro porros que le encontraron a un pibe, ¿no? Sí, sí, eso va cambiando. Depende del juez que te toca igual, porque a veces te agarra un juez, viste, Carcamán, que todavía tiene 89 y está agarrado al cargo así. ¿Sabe cuál es el point? Se lo voy a decir a todos. El point del point. Nunca vayan a un juez al mediodía a pedirle un favor, porque es en el horario que no te lo van a dar. ¿Por qué? Porque les baja el azúcar, tienen hambre y se ponen de mal humor. Ahí va. Entonces, claro. Bueno, y hablando de los jueces y hablando de esto, sabemos que nuestra lucha, la despenalización, más allá de fumar más y mejor, es que salgan todos los chorlitos que cayeron presos por tener un faso. Lo que sigue pasando. Pasa menos, pero pasa. Denuncié a Sevigi como entrando a la cancha, que me sacaron las flores y se las metió en el bolsillo. Loco, no. ¿Qué hacemos? Me dice, ¿quiere te lleve? Y digo, bueno, disfrutalas. Todos esos actos de corrupción con respecto al faso me resultan terribles, ¿no es cierto? Sí. Pero digo, como decía la renga, prende fuego y no quema nada, ¿no? Claro, bueno, estamos al horno, gente, como sociedad, y vemos todas esas aristas que empiezan a aparecer porque está la ignorancia y está esta falta de educación. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, dentro de la ley de despenalización, ya en Argentina tenemos un marco aprobado, pero no lo sabemos todos. Y la parte marginada o por portación de cara siguen teniendo los mismos problemas. Claro, claro. Entonces, la libertad pareciera todavía que es para pocos. O para adinerados, o para los grandes... Que hable ese micrófono. Pero se escuchó, lo estoy escuchando. Bien. Bueno, esto de convertir el derecho en libertad real, ¿no? Porque lo que os planteás es algo que ya está, digamos, establecido como un derecho, pero convertir el derecho en la libertad real del individuo, del ciudadano, es el desafío como sociedad, ¿no? Poder agarrarnos de esas leyes y empoderarnos un poco. Un poquito. Escúchame, ¿trajiste algo vos? ¿De música, algo para hoy para colaborar en Peperina? No. No le pedimos nada. Lo que pasa es que lo veo, tengo el estudio lleno de gente, no sé qué hacen. Salgan del estudio. No, por favor. Bueno, vamos como... Sí, estamos en la parte de educación activa de uh-huh. Peperina para el Mundo. Ya le mandamos besos a Beatriz, le mando un beso al Pasty Rock, a mi amigo Miguel Luthier de Luthieres. También vamos a estar haciendo unos trabajos copados con él, ya los venimos haciendo. También al Fercho de Fotocopiadora País. Mira. 118 y 63. Uh-huh. Ahí es un fiel oyente, siempre nos está escuchando. Bien. Y ¿qué más? No, nada más, vamos a ir a un temita. Vamos a un tema. Bueno, primero agradezcamos acá la presencia de los compañeros. Bueno, gracias por invitarme y les mando un saludo a Agrupación Agricultores Canábico Argentino, a CAP La Plata y a todos los chicos que nos acompañan. Y bueno, aguante el autocultivo y los espero el jueves 4 de diciembre en Capital, desde Plaza de Mayo hasta el Congreso. Vamos a ir marchando por esto, por el proyecto de ley y la despenalización del cannabis. Así que los espero el jueves 4 de diciembre. Tienen una cita, pidan el día del trabajo, falten, Sea, jefe, mirá, mañana tengo una marcha por el facito. Tal cual, el 4 de diciembre, los quiero todos en Capital, marchando por lo que queremos. Exacto. Ahí va. ¿Leo algún comentario, nuestro compañero? No, sí, me pareció muy bueno. Seguro que voy a estar. No, vale. Olvídate, sí. Y nada, como casi siempre acá, nada. Gracias. Bueno, dale, vamos a un temita. Vamos a escuchar entonces de Gustavo Cerati, hablando esto de la apertura de conciencia. Cactus. Un cactus suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Tiene un veneno más amargo que la hiel, y con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre.

Radionauta suena y en el oral se olvidó todo. Continuamos de esta manera con Peperina para el Mundo de Educación a la inversa. Escuchábamos Pasajera en Trance, otro éxito de nuestro Charly García, que acá lo eligió el tema mi compañero Juan Martín Reina. ¿Qué le pasó? ¿Por qué le traía ese tema en la cabeza? Porque somos pasajeros en trance, ¿no? Esta vida es como vivir en aeropuertos. En realidad me imaginaba esto, hablando un poco de la conciencia. Esto de estamos en esta vida y nos apegamos a esta vida como si realmente esto fuera lo más importante que nos tiene que pasar, y me parece que no, porque me parece que la canción un poco dibuja esa situación, ¿no? Como que estamos acá en tránsito y vamos de tránsito en tránsito. Dice, ese viejo truco de andar por la sombra. Claro. Eso dice un montón. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a salir, digamos, ahí empieza a recibir toda la carga social de lo que uno tiene que ser o aparentar. ¿No es cierto? Este programa vamos a ir armando el compendio, ¿no? Desmenuzando las letras de Carlos Rodríguez García Moreno. Moreno, porque nos parece que dentro de su filosofía Barati zapatos de goma. Barati zapatos de goma. Hay elementos absolutamente trascendentes para la humanidad. Escuchábamos también un tema de Cerati. De Cerati, sí. De Fuerza Natural, digamos. Se ve que el loco se pegó un viajecito por Catamarca y se abrazó a un cactus, ¿no? Habla claramente de la flor, habla del cactus. Y es una melodía preciosa, una canción preciosa, digamos, hablando de este. De este lugar donde empezaba a transitar Cerati, que tenía mucho que ver con esto de redescubrir las raíces del folclore y entender un montón de cuestiones que, bueno, la conciencia cósmica no le dio el tiempo suficiente en este plano físico para poder seguir desarrollando esa línea de pensamiento y de composición. Pero creo que con el disco Fuerza Natural ya nos dejó un camino abierto y muy enorme, ¿no? Tengo un amigo, un peperino, Nito, que... ¿Peperinito? Un peperinito. Que él siempre dice, yo quiero ser impercibible, como un gusano. Ah, por eso, gusanito, claro. Claro. Y él vende unas viandas, hace comida, es conocido acá en La Plata, que tiene una mazorca, un choclo, uh-huh. ¿No? Entonces él dice que es como una reencarnación del gusanito del choclo. Pero un día muy interesante, nos fuimos a hacer un poco de estiramiento, de yoga en el patio, y me habló de un cactus, uh-huh. Que... da solamente una flor una vez al año y que dura 8 horas. ¿Qué es lo que estaba planteando Cerati? Cerati, disculpe, no lo escuché el tema, usted sabe que... Debería prestar atención. Debería prestar atención. Es un problema de educación. Bueno, pero Anito me decía, nuestra vida tiene que ser como la vida de la flor del cactus. ¿Por qué? Porque, dice, si no te pones a mirar, somos re chiquititos en comparación de la historia, ¿no? Que tiene el universo. Entonces, ¿qué hace la flor del cactus? Vive espléndida solamente 8 horas, pero vive espléndida. Y nuestra vida en sí, por más que vivamos 30, 40, 60, 100 años, es mínima. Es un granito de arena en la cantidad de años que tiene la historia. Obvio. Y de las vidas que nos van a suceder y que nos antecedieron. Entonces, ese concentrarse en ese punto clave de que mi vida... sea espléndida lo que dure, es empezar a desapegarse a todo aquello que nos hace sufrir. ¿Por qué? Sufro porque quiero tener tal cosa. Sufro porque no tengo tal otra. Pero si yo me centro en el aquí y en el ahora, ese sufrimiento se va a ir. Y es una sensación extraña cuando uno, porque la pongo en práctica, sí. Vio que es como que... es una cuestión que se dice la ansiedad, ¿no? Sí, sí. Es el síntoma... clave de esta sociedad, por eso pasa lo que pasa, porque uno está tan ansioso al futuro, tan aferrado al pasado, que se termina matando en el camino. Exacto, has encontrado el punto justo, exacto, e invisible. E invisible, porque claro. No es tener, sino es ser, y tenemos que empezar a entender que no es que tenemos, somos. No tenemos la vida, somos la vida. Claro. Y que cuando entendamos ese cambio de conciencia, pasa que es muy difícil desapegarse a la idea de la finitud, ¿no? De la vida y la muerte, ¿no? Ese tiempo, ese tránsito en el que estamos acá y que nos pareciera que eso es totalmente trascendente y que tenemos que dejar una huella en la historia porque si no, ¿para qué estuvimos? No, nada, o sea, relajarse. La flor no anda pensando, la flor de cactus no anda pensando a ver si es linda o si no es linda. Es punto, ¿no? Claro. Y es como la mariposa, digamos, también que muere en el día y que tiene, digamos, una bueno, vida. Bueno, cuando uno se aferra, y esto pasa más con los sentimientos a las otras personas, por ahí bueno, también, ¿no? ¿Viste? Cuando te van a dar el auto 0 kilómetro, que el culo que tenés, el, ¿viste? La no cosa. No me pasó esa, nunca, no, compañera. Pero pienso por la misma similitud a cuando... cuando uno se apega a una persona o empieza a amar, ¿no? Esa persona por ahí no aparece. Claro. Esa sensación, pues se la imagino, que le viene el auto, que el auto me lo va a dar mañana. Y si uno se pone, déjalo ir, es la palabra, ¿no? Sí, sí, déjalo ir, porque ¿de dónde? ¿Qué es lo que hacemos? Estamos agarrando algo que no existe, que no está nuestro aquí y ahora, nuestro espacio y tiempo del presente en el que estás parado. Y que no es nuestro, aparte. Y que no es nuestro. Uh-huh. Cuando uno deja ir, se siente otra cosa en la panza, ya en la parte para abajo. Se siente placer. Sí, sí, sí. Realmente, sí. ¿No es cierto? Bueno, eso es la práctica de lo que yo planteo como el desapego necesario, que es muy importante. Incluso generaría otro tipo de relaciones humanas con respecto al amor y con respecto al sentido de pertenencia. Vos amás a alguien y pensás que esa otra persona te pertenece, que es claro, tuyo, ¿no? Y bueno, entonces empecemos a mirar el amor de la perspectiva del otro y no de la de uno mismo, ¿no? Porque sería fantástico. O dejar nuestra vida en pos al otro, ¿no? Sí, listo, también. Ya está, encontré el amor. Eso fue. Bueno, es como decía el gran filósofo contemporáneo Pity Álvarez, que decía, si la amas, déjala volar, ¿no? No sé si es que se estaba autojustificando claro, o le había pasado algo muy feo, pero hay profundidad y hay verdad en sus palabras, ¿no? Por eso, sí, por eso nos focalizamos y en esas perspectivas de relaciones nos damos cuenta, porque hay gente que está sana, hay que decir la verdad, hay gente que está sana, que no juzga, gente que se dedica a su laburo, que tiene su vocación, descubrió su ontología, y que por alguna razón, no, que no es casualidad, no sienten esas cuestiones de frustración y apego, uh-huh, claro. Sino que trabajan para que llegue, o sea, trabajan para que llegue, o sea, están todo el tiempo en pos a lo bueno, ¿no es cierto? Sí, porque entendieron cuáles son sus capacidades también, tal, ¿no? Tuvieron la posibilidad, la oportunidad de poder mirarse realmente y entender para qué están y trabajan en función de eso. Y eso es un punto clave para la felicidad y para el éxito no material, el éxito espiritual, ¿no? Sí. Bueno, 5:05 de la tarde. Y estamos en transición, ya después de este programa, que viene un programa de unos compañeros, ¿cómo se llama? Baldosa Floja. Baldosa Floja. Acá la ciudad de La Plata es algo muy conocido, la Baldosa Floja. De hecho, más de uno se ha salpicado después de una noche de tormenta, ¿no? Antes de ello, quería comentar acá, habíamos hablado de esto del autocultivo y de las empresas que hacen sintéticos y transforman lo natural en sintético y nos lo venden como la panacea para el futuro. Podríamos hablar de Monsanto, que es una semillera importante, una industria química de Estados Unidos, que hace estas cuestiones. De hecho, ya me han comentado que Monsanto está sintetizando semillas de cannabis para que la gente pueda plantar, y son semillas que no tienen descendencia, ¿no? Son esas semillas híbridas, ¿no? Una cosa muy, muy complicada. Pero más allá de esta cuestión específica con la marihuana, Monsanto viene haciendo destrozos en toda Latinoamérica a través de lo que es la soja transgénica, los agrotóxicos, los agroquímicos, los pesticidas, en fin. Y allá en Córdoba, en la localidad de Malvinas Argentinas, una parte de la comunidad se plantó en contra de la instalación de una planta de Monsanto en Córdoba y vienen peleando hace, por lo menos luchando, porque me gusta más esa palabra, hace aproximadamente unos 3 años y están logrando determinada notoriedad y dimensión de esa problemática. Tanto es así que el próximo 30 de noviembre a las 8 de la noche va a estar el mismísimo Manu Chao apoyando la lucha de Malvinas Argentinas contra Monsanto. Así que repito, el 30 de noviembre a las 20 horas, Manu Chao regresa en apoyo a la CAMPE en Malvinas Argentinas, en apoyo a la vida. Córdoba resiste, fuera Monsanto, es la consigna. Así que nos pareció interesante bien, acá bien. Desde Peperina reivindicar estas luchas populares que tienen que ver con la soberanía alimentaria, que tienen que ver con las comunidades locales, con empezar a entender que si nos organizamos, podemos frenar el avance desmedido del desarrollismo tecnológico asesino. Sí, compañera. Hay un fenómeno que sucede con Manu Chao cuando termina de tocar, es que llueve. Sí. Es algo loquí, pero es cierto. Y yo he estado presente, que hoy hablamos, porque acá Pana me dice, che, toca Manu Chao. Si yo lo fui a ver, casi me quedo renga, porque me metí en pata en el pogo, 44.000 personas me saltaron en los pies. Sí, sí, sí. Y fue automático. Terminó de tocar Manu Chao y se largó a llover con todo. Bueno, yo creo que esas son energías que están con el universo que los rodea. Sí, porque realmente, como decían los brujos, el agua fortalece el alma, así que me parece que el agua, así como el fuego purifica, el agua lava, digamos, las toxicidades, ¿no? Es importante. Sí, sí, no digo sí, de bañarse todos los días, pero es importante cada tanto pegarse una buena zambullida, porque no nos olvidemos que somos elemento, casi exclusivamente somos agua. Somos ¿no? agua, sí, un 80% por eso tenemos de los agua. Los delfines salvarán al mundo. Los delfines salvarán al mundo. Bueno, y bueno, muy lindo el programa que hemos hecho hoy. Trabajamos sí, la conciencia, trabajamos la libertad. Esperemos realmente haber tocado alguna fibra ahí en nuestros oyentes. Y bueno, y este mensaje continuo de que queremos que seamos peperinos. ¿Por qué? Porque queremos que nos hagamos responsables de nuestra vida, que no nos callemos las cosas, que entendamos que todos somos instrumentos de educación, que si vemos a alguno perdido, no tengamos vergüenza ni egoísmo. Abrámonos, compartamos nuestras vivencias, porque a todos los ayuda, siempre una palabra ayuda. ¿No? Por más que sea asesino, por más... Es verdad, o sea, a mí viene la gente cuando hablan mal de los que están peor, me mata, me rompe el corazón, porque esa persona para haber llegado a ser así, estar así, le pasaron un montón de cosas, ¿no? Y claro, que uno, como no le pasaron, no es propio de esas vivencias, puede juzgar, juzga y maltrata a eso que ya viene muy maltratado. Sí, sí. Entonces empecemos a mirar por el ojo de la misericordia, ¿cuál es ponerse en el lugar del otro? Exacto. No hay más libertad que esa, ¿eh? Es la decisión de la moral de uno. Y retomando esto que vos hablabas con respecto al pesimismo, digamos, más allá de que somos realistas en un punto, como mostrando un pantallazo de lo que nos sucede como sociedad, y también somos utópicos porque planteamos un cambio y una diferencia, es importante entender que los cambios de conciencia son cambios de tiempo y que no todos tenemos los mismos tiempos, ¿no? Entonces, cuando hagas algo noble, cuando hagas algo hermoso, y ves que nadie se da cuenta de lo que vos haces, no te pongas mal, porque nada, hay como una especie de metáfora que habla, que es una metáfora china, o sea, el amanecer es el espectáculo más lindo de la humanidad y la mayoría de la gente está durmiendo cuando eso sucede, ¿no? Entonces es una especie de metáfora o parábola china para entender que a veces lo más bello, lo más lindo, necesitamos despertarnos a poder verlo, ¿no? Una tal cual. Medio así. Bueno, y con esa reflexión nos despedimos de este programa. Sí, y vamos a poner una canción para terminar que se llama Peligro, de justamente de Mano Negra. Que bueno, nada, estemos atentos con el ojo en la nuca o el tercer ojo abierto, porque hay muchas cosas dando vuelta alrededor nuestro. Así que bueno, esto es, no es una situación para tener miedo, sino para tener cuidado. La sociedad está que estalla, compañera. Bueno, nada más, eso. Muchas gracias, Pana, nuestra operadora. Muchas gracias a Radionauta, muchas gracias a todos los radionautas. Y mañana tenemos acá el aniversario de la radio, así que vamos a estar también participando. Bueno, vamos a cantarles el feliz cumpleaños, tenemos una sorpresa preparada para ustedes, así que bueno. Dale. Nada, bueno, muchas gracias, Juan. No, por favor, gracias. Juan Martín Reina, Jessica Recabarra en mi nombre. Nos volvemos a encontrar el lunes que viene a partir de las 3 de la tarde. Chau. Cuidado en el radio, cuidado en la acera, cuidado donde sea. Seguridad, cuidado en el campo, cuidado en la frontera, cuidado donde sea, están complotando la guerra, peligrosos canarios de Guatemala, peligrosos canarios de Nicaragua.